Ahí suena Hereford en Nacional Rock Noticias. Le vamos a dar la bienvenida a parte de la banda, Frankie y a Rodrigo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar acá. Al límite de volver a sus pagos, ¿verdad? Sí, estamos a punto de volver al Uruguay. Estuvieron acá unos días. ¿Qué anduvieron haciendo? Estuvimos un día entero haciendo prensa, promocionando justamente el show que vamos a hacer el 12 de noviembre en la Trastienda. Un embole total, ¿no? Clase. Dedicarse todo un día a dar entrevistas, una tras otra. Te subís a un taxi, preguntas. Vas para una radio, vas bajás, vas para otra, una entrevista, bueno, está bueno. Está bueno. Diferente. Sí, lo disfrutan, debe ser encontrarse con tantos periodistas en un mismo día. Sí, pero está bueno. Lo están disfrutando. Sí. El próximo 12 de noviembre van a estar a las 9 de la noche tocando en La Trastienda porque están festejando 15 años. 15 años de banda. Es mucho. Mirá, no te pregunto, te hago un suspiro. ¿Y son? ¿Cómo los encuentra? Es toda una vida, ¿no? En realidad, por suerte, es una banda que en estos 15 años somos los mismos miembros desde que arrancamos, ¿no? O sea, nunca tuvimos ningún cambio. Entonces llegás a todos los lugares, ¿no? Cuando uno tiene un dolor, lo tenemos todos. Cuando uno tiene una alegría, lo tenemos todos. Vivimos nacimientos de hijos, casamientos, separaciones, todas cosas que nos fueron afectando y nos fueron aferrando también, ¿no? Porque quieras o no, terminás siendo una familia. Hemos pasado más tiempo nosotros, de repente, nosotros cuatro juntos, que de repente con nuestros íntimos amigos de toda la vida. Y yo tengo cuentos con ellos y ellos tienen cuentos conmigo y entre nosotros también, que no tenemos hasta incluso con familiares nuestros de repente, ¿no? Entonces es algo muy extraño y muy lindo a la vez, ¿no? Muy especial. Y también se crece, digamos. Y lo loco es cuando uno va creciendo, digamos, en 15 años uno crece y crece muchísimo y supongo que cambia también, es encontrar esa sintonía con el resto, que vayan como creciendo. Sí, para el mismo lado, ¿no? Claro, sí, aunque no sea para el mismo lado, pero sí tener puntos en común. Y sobre todo cuando es música y es una expresión artística, es como algo más sagrado, ¿no? No es compartir capaz que otro tipo de trabajo. Yo que he trabajado en otras cosas, es diferente. Es como un proyecto de vida vinculado al arte y ahí somos los cuatro y nada más que los cuatro. Y está todo el cuerpo involucrado, digamos. Y no hay más que los cuatro, ¿entendés? Sí, o sea, con nuestro manager todo bien, pero es la movida es esa. Y está bueno que hayas dicho vinculado al arte y no al rock. O sea, es otra cosa. Sí. Sí, es totalmente otra cosa, sí, totalmente. No estamos, o sea, a pesar de ser una banda de rock, ¿no? Es artístico todo lo que pasa por nosotros. Nosotros hemos, incluso artísticamente hemos crecido ayudando uno al otro, o sea, hemos ampliado, porque los cuatro no somos cuatro personas que nos gustaban los Stones, hicimos una banda homenaje a los Stones, o nos gusta el punk, somos cuatro personas que, a pesar de que tenemos círculos, o sea, que se juntan en común, los cuatro tienen también otros gustos musicales y todos hemos aprendido, los cuatro hemos aprendido a convivir y a rellenar esos espacios con lo que nos gusta artísticamente, independientemente a cada uno de nosotros. Y eso logró que nosotros, y por Hereford, vos lo escuchás y decís, esto tiene algo de esto, tiene algo de esto, tiene algo de esto, pero es Hereford. No es algo tipo, es una banda rolinga, es una banda punk, es una banda de metal. No estamos encasillados en un estilo y hemos explorado, ahora estamos escuchando De Cerca, por ejemplo, que es un tema recontra pop, y de repente escuchás La Corona del Rey, es un tema pesado, medio metalanga, y no, nunca tuvimos problemas con esas cosas, ¿no? Eso se llama negociar, que hay que saber también hacerlo. Totalmente, ¿no? Como claro. Consigo mismo y con las personas con las cuales uno... Ceder muchas veces también. Muchas veces dentro de la sociedad está el ceder de todos, ¿no? De uno decir, bueno, está bien, vamos a hacer esto sabiendo que el otro también va a ceder en otras cosas. Y después de 15 años ya no cedemos, o sea, ya directamente sabemos cómo funciona la máquina. Claro. La leen, la claro, leen, ya se decodifica así solo. No es como la primera época que de repente muchas discusiones y vamos a, no, pero para este arreglo está mejor, vamos a hacer este tema para este lado. Y ahora es como que fluye naturalmente, ¿no? Y sin ceder, a los 15 años no se llega. No, totalmente. Pregúntale a Stalin, ya que estábamos hablando de stalinismo, ¿no? Hace poquitito dijo, no, ceder no. Tienen un disco entre manos que está festejando estos 15 años de la banda con ustedes, ¿no? ¿De qué se trata? Y bueno. Se trata de la idea de meter en estos 15 años las canciones que más repercusión tuvieron y a la vez que más nos gustaron tocar. Uh-huh. Y cerrarlos en el número 15 haciendo el festejo homenaje a las 15 primaveras. El asunto que quedaron temas afuera también porque no puedes meter. Tuvimos que ceder. Tener... Claro, la negociación habrá sido. Y ahí están los 15 discos, los 15 canciones en un disco juntas, de varios discos de toda nuestra carrera, remasterizadas y, uh-huh, y tiradas en un volumen. Ahí. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando se encuentran, digamos, como con eso, ¿no? Como mucha parte de la historia, digamos, reflejada de esa... De esa manera, ven las diferencias, qué cosas van leyendo de eso, digamos, a lo mejor canciones que corresponden a un momento particular, a otros. Sí, eso va variando en realidad, porque hay canciones que hacen de ese disco que hace pira que no tocamos. Uh-huh. Y otras las tocamos sin parar desde hace 15 años. Entonces es como, es muy rara la sensación en realidad. Está bien traerlas, como de traer claro algunas sí, de... Claro de y ¿no? Además, decirle, claro, vení sí, de nuevo a mi vida. Además, sí, lo raro también es que nosotros, las versiones que están en este disco, por ejemplo, con el tiempo fueron mutando en vivo. Y yo no soy de escuchar los discos viejos nuestros. No, yo a veces. Muy pocas veces vuelvo para atrás a escuchar los discos. Entonces, cuando tuvimos que armar esto, tuvimos que escuchar los temas viejos. Y escuchás y decís, pero este tema lo hacemos totalmente distinto. O sea, lo hacemos más rápido, más le hacemos rápido un corte acá, le hacemos un arreglo acá, hacemos otros coros, como que... Y también caemos en esa de decir, pa, este tema capaz que hubiese quedado mejor si hubiésemos hecho tal o cual cosa. Y en realidad está bárbaro como está, ¿me entendés? Porque funcionó así. Eso es lo que tiene el músico también, ¿no? Que nunca, nos dijo una vez, ¿te acordás? En Circo Beat cuando fuimos a grabar, que los discos se abandonan, ¿no? No se terminan, se abandonan. Es una frase de Borges. Que la obra artística encuentra su fin por agotamiento o porque, claro, porque nada, porque la abandonás, que podría no terminar nunca. Porque para nosotros siempre le podemos encontrar algo que va a estar mejor. Pero en realidad está bien como está, ¿no? Son detalles nuestros de músico. Así que claro, hay que subir medio. Igual ahí discrepo un poco, porque hay obras que salen que te cae parada la moneda y quedó y decís, no puede ser, lo dejo está así. Está así, perfecto, no lo quiero tocar más, a ver si se rompe. Por eso. es darse cuenta del momento en que es el momento, irse. Claro. El momento para irse. Uy, eso es esencial. Es mejor, ¿eh? Y ahí es cuando cae. Pero nosotros igual siempre con todos nuestros discos tuvimos esa, como que decir, acá capaz que hubiese quedado mejor hacer. Siempre tuvimos duditas, uh-huh, siempre copados con los discos, ¿no? Pero siempre tuvimos cuando, acá capaz que un poquito más, solamente de rompehuevos. Claro. ¿Les ven marcas de época? Digo, pienso en el caso de cuando uno se encuentra con un viejo álbum de fotos, dice que, yo usé este peinado y me vestí de esta manera. A veces con los discos pasa que tienen muchas marcas de esto suena muy 80. Claro que sí. O determinadas influencias que tenías en un momento. A veces escuchás una banda determinada y expresaste algo, sí, pasa, que tomaste de ahí. Y que se dan cuenta a la distancia y no en el momento. Claro. Pasa claro con las letras también. Pasa, ¿ah, sí?, mucho con las letras, claro. Decís, yo canté esto. Lo dijo bien. ¿Entendés? Hay un par de temas que yo canté del primer disco. Yo no soy el vocalista principal. Este tema lo canto yo que está ahora, pero el vocalista principal es Diego Chirola, que no está acá. Y Diego también le pasa que dice, este tema, hace poco hicimos un homenaje nuestro para nuestra gente, todos temas viejos, o sea, temas que no tocamos nunca en vivo. Y entramos a proponer temas. Y Chirola decía, no, por favor, no me hagan cantar esta letra. Decía, tipo, te pido, por favor, no me hagan cantar esta letra que es espantosa, ¿viste? Ahora quiero saber cuál. Perdón, pero abriste una puerta que no hay un se tema, va a cerrar. No, igual no está en este disco. Hay un tema que llama... Bueno, hay un tema que canto yo, se llama Si te vas, que es del primer disco, que yo te juro que lo borraría del mapa de una manera... Y bueno, el tema que decía Chirola era... era el segundo tema del disco, ¿cómo se llama? ¿Qué decir? ¿No? Y el otro tema que nosotros queremos tocar, que no lo quiere tocar de ninguna manera, es el último tema del primer disco, que es... no me acuerdo ni el nombre. Nena, te estoy esperando. Nena, te estoy esperando. Claro, ya se llama Nena, te estoy esperando. Mirá el título que tiene, no puedo cantar esto. No puedo cantar esto. Tiene razón en realidad. Pero el tema está buenísimo. Yo soy un señor. Claro. No puedo. Tenía 20 cuando... Claro. Tengo una familia. Nena, te estoy esperando. Vamos a escuchar a escuchar algo de Hereford, esto es cierto. Estamos escuchando, cierto, una canción de Hereford. Estamos charlando con Frankie y con Rodrigo de la banda que están a punto de volverse a Uruguay. Tienen una fecha el próximo sábado 12 de noviembre. Falta, pero váyanlo agendando en La Trastienda junto a Viejos Comodines. También están festejando en Uruguay sus 15 años. Es verdad, sí. Cuando hablamos, perdón, de La Trastienda, hablamos de La Trastienda de Buenos Aires. Sí, sí, sí, La Trastienda, claro, en Uruguay, sí, sí, puede dar lugar a la confusión. Hay una Trastienda en Uruguay, sí. Sí, por eso decía, también festejan en Uruguay. Sí, en Uruguay ahora tenemos este mismo disco, que no salió todavía, casi salió. Ajá. Que va a salir por un diario que se llama El País, que es un diario que tiene muchas tiradas, creo que es el que más tirada tiene allá. Ahí va. Y sale justamente el martes que viene, creo, ¿no? El 18 es el martes 18. Que viene. El martes 18 sale con el diario, el ¿mira? Disco, creo que una plata más, 170 pesos uruguayos, que no es mucha. Y va a estar bueno eso, la verdad que es una buena manera de llegar a todo el país. Y bueno, después a fin de año estamos sacando también un DVD, 15 años, que el otro día estuve mirando justamente lo mismo que hablábamos hoy del tema de las canciones, cómo vos recordás en esos momentos. Nosotros no vimos nada del DVD. Y el otro día hicimos una especie de toque nosotros acústico, ajá, nosotros cuatro en la casa de Chirola, y el que está haciendo el DVD nos filmaba y hacíamos pedazos de tema y nos mostraba imágenes que el loco había recolectado, que eran del año allá, y vos sabés que casi nos caías la lágrima porque estábamos mirando y decíamos, no puedo creer, esto era nosotros, qué lugar era, no, ese era el mediodía, era mediodía, no era tan... Pero claro, pasa, y con las claro, imágenes y con sonido, y es como que, más... Y él filmaba nuestras caras cuando estábamos viendo eso. Eso va a salir en el DVD, obviamente. Y fue bastante emocionante, ¿no? Ver, o sea, nos llevó a lugares... Y triste que, también, ¿no? Porque verme con pelo hace 10 años para atrás... El pelo va y viene, lo que importa es la esencia. Ya fue eso de usar pelo. Ya sé, yo me lo dejo caer. Sí, sí. ¿Y qué más va a tener ese DVD, aparte de esas imágenes? Va a tener videos, videoclips, no sé cuántos, creo que son 8 o 9 videoclips de, justamente de temas que están en este disco. Y bueno, y va a tener muchas rarezas, ¿no? Muchas cosas que ni nosotros habíamos visto. O sea, que sabíamos, se habían filmado en giras y cosas, pero que bueno, vas, estás viendo todo, claro, no lo ves después. Es más actual, que... eso, demostrame la foto y claro, yo me la saca. Claro, en ese momento íbamos, claro, íbamos antes a comprar. Se grababa, hay y cosas se dejaba. Que había cosas que nos juntábamos a verlo. Había cosas en VHS que sacaban, ¿no? O sea, que hoy en día VHS, hablas con mi hijo y le digo VHS y no sabe lo que es. Vos sabés que yo de esto de conversación la he tenido con mi brillante compañero acá. ¿Cuál? Yo sigo usted. Yo conozco a uno que no es muy brillante. Yo sigo teniendo VHS, sigue funcionando. O sea, es una tecnología que no estaría tan mal seguir usando, porque no está en desuso, funciona y se ve. De hecho, el nuevo disco, el nuevo video de Viejas Locas está grabado en VHS. Mira, ¿en serio? Y se nota. Yo tengo un VHS que el cabezal ya no, o sea, pones cualquier cosa y se ve todo borroso, o sea, no se ve nada en realidad. No da para comprarte uno. Se escucha, pero no se ve. No da como para ir a comprarse uno, pero si uno te lo da... No es muy caro, a no ser que se vaya puesto vintage. Claro, eso pasa con los Disman, por ejemplo. Las Polaroid. Mira. Yo tengo una Polaroid, Cuidala. De las que... Cuidala mucho. La voy a cuidar unos años y después la vendo, creo que me llena de plata. Y vas a sacar un billetín si te encuentran en un mal momento en ese entonces. Pero ¿dónde conseguís para? ¿Viste? Hay rollo todavía. ¿Hay todavía? Sí, se siguen así. Deben seguir haciendo, calculo. ¿No van a tocar? ¿No van a hacer nada así como especial en Uruguay? Digo, porque yo ya estoy pensando hasta de producción para que lo graben y lo filmen y también forme parte de eso, porque es un festejo importante. Sí, mira, en realidad este año creo que no vamos a hacer nada, porque ya tenemos bastante lleno de acá a fin de año la agenda. Lo que sí tenemos ya agendado son dos teatros Solís, que es una cosa que queríamos hacer hace muchos años y se nos dio ahora para hacer el año que viene, justamente es como el Teatro Colón de ustedes, pero es el Solís. Sí. Y ahí vamos a hacer un acústico medio de lujo con cuerdas, o sea, con toda una movida. Eso creo que va a ser lo más cercano a un festejo que todavía no sabemos en realidad, no está totalmente... Está cerrado los dos Solís. Sí. Lo que no está cerrado, sino vamos a hacer algo antes. Claro. Algo eléctrico de repente, de acá a fin de año, antes de fin de año, de festejo con de repente algo íntimo con la gente muy allegada a la banda. Es lindo festejar, ¿viste? Yo a veces no entiendo mucho cuando los que cumplen años y eso no festejan y dicen, no, que es re lindo festejar. Sí, pero yo sueño festejando todos los fines de semana. Yo vivo de festejo, nena. Suena muy eléctrico lo que hacen. ¿Cómo van a hacer con el tema de las cuerdas para este festejo de Solís? No, ya, pero también hemos hecho acústicos también con cuerdas. Sí. O sea, no tienen que inventar nada nuevo. De hecho, tenemos un disco acústico grabado en la sala Zitarrosa ya, hicimos cuatro Citas Rosas y lo grabamos, e hicimos un disco con eso, con cuerdas, con un cuarteto de cámara, y estuvo muy bueno. Y de cerca, tenemos otro disco también, se llama De Cerca, que está, es mitad acústico y mitad eléctrico, en vivo. Todo en vivo. Todo en vivo. Ahí solamente, ahí con dos teclas. En Hereford, 15 años, hay invitados, ¿verdad? Hay una banda invitada. Ajá. Que se llama Viejos Comodines, que sí. Yo no los conocía, el otro día escuché unos temas, son muy buena banda. En el MySpace de ellos, no sé si es MySpace barra, viste como es MySpace.com barra, sí. Viejos Comodines, creo que es todo junto. Uh-huh. Pero la verdad que quedé muy copado con la banda y ellos también con nosotros, o sea, hubo muy buena química en la parte de las escuchadas mutuas. Uh-huh. De banda. Uh-huh. Y sé que es una banda que acá se está moviendo muy bien. Y bueno, y después invitados con nosotros. ¿En el disco invitados? En el disco sí. Sí. De renombre. Sí, como Manuel Quieto de La Mancha. También tenemos un tema grabado en el año 98 con Juanse. Lindo, Juanse. Sí, un capo. Muy juancista. Juancecista. Sí. Además hemos compartido escenario muchas veces con los ratones y con Juanse y muy buena onda siempre. Bueno, y con La Mancha ni hablar, ¿no? Con La Mancha sí, hemos girado acá, allá. Cuando giramos acá con ellos nos trataron, la verdad que de primera, son amigos nuestros, o sea, gente que queremos mucho. Bueno, Los Guasones también, otra banda que queremos mucho, son bandas que nos han abierto las puertas cuando de repente no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Y ustedes hace muchos años, aparte, que están viniendo a Argentina, hicieron un camino, digamos, como... ¿No? Fueron viniendo. Hemos conocido mucha gente muy, muy, muy... La verdad que hemos tenido mucha suerte en ese sentido con las bandas que nos hemos cruzado. El Bordo, otra banda también que hemos tenido muy buena onda con Los Tipitos. Viejas Locas. Las Viejas Locas. Hicimos en 99, creo que fue, 98, 99, hicimos una obra. Bueno, Las Viejas Locas hicimos una obra, pero hicimos una obra. Se saca carteles, tipo. Pero sin conocerlos, yo me acuerdo que... vino Piti al camerino nuestro. Después sí, hicimos terrible amistad con Piti. Cuando grabamos Ruido acá estuvimos con él. Él estuvo en Montevideo con nosotros. Pero en ese momento no nos conocíamos. Y él vino al camerino nuestro y dijo: chicos, lo que necesiten está a su disposición. Usen el equipo que quieran. Vino, nos explicó. Este Marshall, fíjate acá atrás que tiene un botoncito. O sea, sin necesidad de hacerlo, no. El tipo se acercó como la mejor onda. Y por eso digo, hemos tenido muchísima suerte. Porque no siempre te pasa eso, ¿viste? Incluso... emotivo te puede pasar que vas a tocar con otra banda que de repente, no ahora porque en Montevideo nosotros, o sea, sí. Ya tenemos otro, pero en el momento que nosotros estábamos arrancando de repente te podía pasar de que alguna te soleteara, viste, o te tirara así para abajo y venir a Argentina, ¿me entendés? Y que te traten bien bandas que de repente son reconocidas y gente que la gente los idolatra y todo, y a nosotros que no nos conocía nadie, venir y decir: muchachos, vengan, abrirles el show y que nos respetaran y nos... Sí, o sea, claro. Para adelante. Y los públicos también, además, o sea, los públicos, todas esas bandas que te nombré también nos han dado terrible respeto, ¿viste? Entonces eso nos encanta, por eso nos gusta mucho venir a tocar Argentina. ¿Por qué creen que creció tanto el rock uruguayo en Argentina? Yo pienso en los años 80, cuando en Argentina el rock estaba muy fuerte, había rock en Uruguay, estaban los Estomas, estaban los Buitres, tío, no eran muy conocidos acá. Y sí pasó en los años 90, y sí pasó en los últimos años también, de bandas uruguayas que ya son prácticamente argentinas, que convocan multitudes. Sí, sí, sí. ¿Por qué se dio en estos últimos años y no antes? Yo tengo... Mi teoría es que el rock argentino en los 80, por ejemplo, era espectacular, en los 90 también, y como que no hubo recambio después, ¿no? Yo no conozco mucho las bandas que están sonando, pero por lo menos las que suenan en Uruguay son bandas que tienen muchos años, ¿no? Sí. Catupecu de repente es la banda, te podría decir, de las más jóvenes, y no es joven. Para nada. Entonces, y en Uruguay hubo un boom muy interesante en el 2002 de bandas que, por todo el tema de la crisis y todo, que de muy buen nivel y de muy buenas canciones, y yo creo que eso... quieras o no, es regional, ¿no? O sea, capaz que dentro de 5 años hay un boom de bandas argentinas que invaden Uruguay de nuevo. La banda que salió en el 2000, en los minutos que estaban sonando en Uruguay, eran todas de muy buen nivel y con muy buenas canciones. Y eso, yo qué sé, yo creo que ayuda a que en un momento capaz que acá estaba un poco bajo, entraran bien, La Vela, No Te Va a Gustar, son bandas que acá están rompiendo todo, ¿no? También hicieron el trabajo de hormiga de venir, La Vela sobre todo, sí, que con, desde yo, muchos somos años muy atrás. Amigos, muy amigos de la gente de La Vela, y el enano me contaba todo el trajín que tuvieron para golpeando puertas acá, viviendo todos juntos en un cuarto, ¿entendés? Para poder lograr algo. No sé, te soy sincero, no conozco mucho la movida nueva de bandas argentinas, porque no las conozco. No, con certeza no llegan a Uruguay. Claro, no llegan a Uruguay. Entonces capaz que estoy hablando de más, capaz que estoy diciendo algo que no es así. No, estamos hablando justamente de eso. Pero que antes llega... a nosotros nos llegaba un nivel de rock argentino que después nos dejó de llegar. Por lo menos a mí, ¿no? Uh-huh. Que yo, como escucha, ya te digo, yo sigo escuchando Catupecu, por ejemplo, y capaz que hay millones de bandas. Esto no quiere decir que no haya bandas en Argentina que toquen bien o que suenen bien, deben de haber millones. Sí. El tema capaz que no tienen el lugar que tenían antes otras bandas. Yo no puedo creer un país como Argentina, que siempre tuvo terrible escena de rock, uh-huh. Tuvo Charlie García, Fito Páez, Spinetta, Papo, músicos del carajo, y que no haya ahora músicos así. Yo creo que sí, hay, obviamente debe haber millones de bandas, ¿no? Pero hay que buscarlos como de otra manera. Claro, el tema es la exposición y cómo llegan a los medios, ¿no? El próximo sábado 12 de noviembre en la trastienda Hereford va a estar tocando. Antes van a estar recibiendo a la gente, ¿no? Sí, no, esperemos que esté lleno. Sí, esperemos que esté lleno, sí, claro, sí, bueno, es verdad. Sí. Viejos comodines. Hereford, entonces, sábado 12 de noviembre va a estar lleno, lleno de las tiendas. Sí, vayan tranquilos. ¿Se ponen muy nerviosos cuando llega el momento? Sí, sí. No, pero si después es un escenario que no... Sí, que no. Claro, igual claro, yo, es otra cancha diferente. No es... Yo siempre me pongo nervioso igual. 10 minutos antes de subir me vino un... Casi. Una vez que subí ya se me fue todo, pero siempre está bueno ese nervio. Es un nervio lindo. Tranqui, Rodrigo, muchísimas gracias por gracias haber venido. Gracias a ustedes por la onda y por apoyarnos. Y por favor, que tengan un bello regreso a casa. Muchas gracias. Me vino vuelo la palabra, ¿verdad, abuelo? ¿Cómo se dice? Un bello... Navegación. Una bella navegación. Ahí va. Nos vamos a ir escuchando Sé Lo Que Sentís de Jerez.